Juan Martín nos preparó un nuevo desafío, a descubrir las diferencias. ¿Cómo podés participar y jugar con nosotros? Podés enviarlas por mail a radiovirtual2007@gmail.com o a martarurre@gmail.com. Podés imprimir la imagen y hacerlo con papel y lápiz y después traerla para acá al colegio, o hacer clic en la imagen y con el botón derecho del mouse guardala y trabaja en el Paint marcando las diferencias. ¡Suerte! ¡Ánimo y a descubrirlas! ¿Cuántas serán?